Bienvenidos a la fiesta de los locos. Aquí se acepta de todo un poco, menos drogas y alcohol. Porque eso no va con nosotros. Agárrense. Chacha, dile a esta gente quién tú eres, loco. Ey, yo, Cano. ¿Y ahora qué, loco? La botaste de nuevo.